quién era. Bueno, no dieron antecedente, nadie sabe quién es. Lo tengo a Diego Rossi para hablar de este tema y otros, bueno, al que quiera. Es comunicador, investigador de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda. Diego, aquí te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Sí, en realidad este señor Alonso no es tampoco defensor interino, sino que le revocaron a María José Gembe un permiso que tenía hasta tanto se designe un nuevo defensor, y pusieron algo parecido a una intervención, porque no puede hacer mucho, pero se sienta en el sillón, que la única persona que lo había ocupado por haber sido electa había sido Cintia Ottaviano. Claro. Entonces, ¿qué sería como pasajero? Tiene un mandato por 60 días hasta tanto se designe como corresponde y hay un mecanismo para eso. Y había un acuerdo para avanzar en esa designación, el nuevo defensor del público. Para que no nos hagamos mucho despiole, la verdad es que esta comisión bicameral, por el equilibrio político que tiene nuestro país a partir de los últimos resultados electorales, Cambiemos consigue la mayoría con muy sencillos acuerdos con alguna gente que siempre quiere acordar. Con lo cual Cambiemos y sus aliados van a designar al nuevo defensor del público, salvo que pase un cataclismo. Y bueno, y eso es inquietante porque sabemos que Cambiemos y sus aliados defendieron al decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de medios. Por eso la verdad que estamos todos atentos, preocupados y a su vez con escasa capacidad de incidencia. Entonces el dilema es, bueno, ¿qué se hace ante cuestiones que pueden ser de fondo, como designar un nuevo defensor, y cuestiones que pueden ser de forma, pero que inciden, como esta desprolijidad que vos comentás, de que mientras se plantea avanzar un mecanismo de designar defensor, te ponen a un tipo que es asesor del senador Costa, presidente de la comisión, bastante antica por cierto, a mirarle los papeles y, y sentarse en el lugar de este organismo que estuvo acéfalo y sin embargo mantuvo una actividad interesante en el sentido de que es interesante lo que la ley le encomienda a la Defensoría, que es velar por los intereses de las audiencias, de los más desprotegidos en términos de comunicacionales, como pueden ser los pueblos originarios, la niñez, los medios sin fines de lucro, en fin, y en un vendaval de cuestiones que nos queda claro con la macroeconomía y también con la política de medios, tiende a la concentración y a la dependencia, ¿verdad? Sí, también uno puede pensar que puede llegar a ser uno de los organismos que sufrirán también el embate de los recortes y el ajuste, ¿no? Y, a ver, por un lado la Defensoría tiene presupuesto propio, por otro lado es relativamente autónoma en el sentido de que hay un defensor que puede ejecutar y que está muy prolijo el funcionamiento con el que el nuevo defensor va a encontrar la Defensoría. Ahora, si seguimos la línea del Instituto de Cine o del ENACOM o de la Secretaría de Medios a cargo de Lombardi, vemos que hay subejecuciones, es decir, que deciden atarse las manos, deciden hacer poco, deciden interpretar a su manera los derechos que tienen que tutelar. Ese es el mayor riesgo, digamos. Es un riesgo entre político y operativo, y la verdad es que en esta prolijidad que ha desempeñado Cintia Ottaviano y que se ha mantenido en estos dos años, hay una planta permanente, una planta de personal capacitado, técnico, profesional, especializado, que por supuesto que merece todo nuestro respeto y la consideración de cualquiera sea su jefe. Si tenés que ponerle valoración a la tarea que llevó adelante la Defensoría, dos o tres cosas que quieras destacar. Y en primer lugar hizo un esfuerzo por pensar la comunicación desde distintas cabezas, desde la cabeza de un pibe, desde la cabeza de alguien que vive en el sur, en el norte del país, no en el interior, sino por eso repensar la comunicación en esos esquemas, en los esquemas no comerciales, en los esquemas del respeto, por ejemplo, ante una catástrofe o ante una noticia morbosa o ante el avasallamiento de derechos a veces lindantes con el consumo, ¿no? Porque si bien no es un tribunal de consumo, es cierto que cuando no te dejan ver televisión abierta porque no hay infraestructura o cuando no se cumple con la ley porque no hay diversidad de opciones o porque no hay lenguaje o formas de accesibilidad para gente que no tiene todas las posibilidades de recepción o de disfrutar de un entretenimiento, una información, ahí estaba la Defensoría y tiene que seguir estando. Es un organismo de ley y en este sentido defender la alegría es defender los derechos y defender los derechos es aún tirando piedritas desde afuera a veces o pataleando, pero no resignarse. Así que en ese sentido, más que calificar el desempeño, porque justamente estos últimos dos años la Defensoría estaba con funciones conservativas, decía un acta, estaba como frisada y a su vez seguía haciendo audiencias en distintos lugares del país y, tomando las acciones posibles en ese marco. Sí, como vos decís, el alerta tiene que ver con que no se meta un elefante en un bazar, porque no es un bazar la Defensoría y sí es cierto que hay algunos que son medio elefantes. Uh-huh. Emilio Jesús Alonso, ¿cuándo asume concretamente? Tengo la sensación de que ya fue a ese uh-huh. organismo, uh-huh. está designado desde ayer y por lo que tengo entendido se habría presentado hoy. Esperemos que sea respetuoso de las reglas republicanas y de lo que le ha sido encomendado, que es solamente mantener ese organismo hasta que asuma una autoridad debidamente designada. ¿La seguimos, Diego? Abrazo grande. Un abrazo. Diego Rossi, aquí comunicador, investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la UNDAB, bueno, como mínimo con preocupación lo que ha sucedido finalmente con una designación interina, sí, pasajera en este caso, 60 días, Emilio Jesús Alonso, un asesor de un diputado en este caso, asumirá en este caso, en este tiempo, en estos 60 días, la Defensoría del Público en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, vamos a estar atentos con el desenlace de esto, porque lo que se espera concretamente es que se nombre a una persona que pueda dar cuenta de una gestión. Es verdad lo que decía en este caso Diego Rossi, de que hay una gestión para mirar, que fue ordenada, que ha tenido objetivos concretos, algunos que se han cumplido, claro que sí, otros que han pretendido avanzar y quizás no pudieron, pero que tenía un plan, ¿sí? Una orientación concreta de un organismo que no existía antes de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Concretamente, digo, las audiencias no tenía absolutamente ningún organismo, ninguna voz, ninguna persona concreta, ningún trabajador del Estado que defienda los derechos tuyos como audiencia, tuyos, nuestros también, nosotros también somos audiencia a pesar de tener nuestra tarea en un medio de comunicación. Esta defensoría no existía, ¿sí? Las audiencias no tenían ningún tipo de protección ni podían hacer cumplir ninguno de sus derechos. Algunos de ellos los estuvo repasando Diego recién. Desde la creación de la defensoría, bueno, la gestión de Cintia Ottaviano, que cumplió su ciclo como estaba pautado, cuando había que renovar una nueva gestión, presentar un nuevo plan, condiciones, propuestas, proyectos de trabajo, la dejaron acéfala, el gobierno no ha avanzado con eso, siguió funcionando de manera frisada, estuvo a cargo de profesionales que conocen cómo llevar adelante un organismo de estas características, pero la designación de, en este caso, un nuevo representante no se había realizado. Ahora designaron un pasajero, sí, alguien que estará 60 días allí. Claro, no se sabe muy bien qué va a ser esos 60 días y aparentemente en 60 días sí definitivamente estarían nombrando, en este caso, a un nuevo director de la Defensoría del Público. Así está, cargada de preguntas la Defensoría, claro que sí, un organismo al cual agradecemos que ha tenido muchísima relación con los medios comunitarios también, ha abierto las puertas en este caso, nos ha tenido presente como actores de la comunicación y además ha sabido defender los derechos de la